El tema que nos trae hoy es, después de 2000 años, dicen que Jesucristo ha resucitado y que vive. ¿Cómo lo entendemos nosotros eso? Bueno, dicen, todos los cristianos dicen, en la Semana Santa, todos los años los cristianos tenemos una semana que es la semana. Para nosotros no hay otra semana más que esa. Las demás no hacen más que repetir lo que vivimos durante esa semana. Y en esa semana recordamos todo lo que hizo Dios que vino a esta tierra, que es Cristo, cómo primero nos adoctrinó, nos enseñó el camino de la verdad, las obras que teníamos que realizar, la gracia que teníamos que recibir a través de los sacramentos, y luego creó ese gran depósito de gracia que fue la pasión de Cristo, con unos méritos infinitos, pero además dejó la prueba de que Él es Dios, que verdaderamente ha visitado a este mundo, cuando dijo que al tercer día resucitaría. Y el tercer día resucitó. Nosotros lo hemos recibido tanto por el camino de la fe como por algunos indicios de credibilidad que después podremos hablar algo. Pero nuestra fe, lo que nos dice con seguridad la fe católica, es que Cristo está vivo actualmente. O sea, no es alguien que vivió hace 2000 años, que se murió o se dicen que se fue y ya no se sabe más de él. No. Con nosotros no pasa eso. No como los judíos cuando vieron que Moisés subió a la montaña y estuvo 40 días en el Sinaí y se cansaron de esperar y fueron al hermano Aarón y le dicen, ese hombre Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué ha sido de él. Y pensaron que había desaparecido. Nosotros no decimos de Cristo, no sabemos qué ha sido de él. Lo que afirmamos es que está vivo, que está actualmente vivo en un estado que llamamos de cuerpo resucitado, pero con cuerpo real que se puede tocar y ver. Miren cómo. Podemos empezar por la Sagrada Escritura, que siempre es la fuente, el criterio básico de nuestra fe. Miren cómo San Pablo, él mismo, dice que él escuchó a los primeros cristianos y apóstoles contar la resurrección de Cristo, aunque después a él mismo se le apareció Jesús, pero dice así. Miren. Apelo, hermanos, al Evangelio que os prediqué y que habéis aceptado. Os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí. Miren que ahí está la tradición cristiana. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. O sea que estaba profetizado. Y que se apareció a Pedro y luego a los 12. Y se apareció también a más de 500 hermanos al mismo tiempo. De los cuales la mayoría viven todavía. Y algunos murieron. Luego se apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, y después de todos, como a un abortivo, también se me apareció a mí, porque yo soy el menor de los apóstoles, porque perseguí a la iglesia. Este texto habla con una naturalidad y una sencillez en presente de algo que les está ocurriendo a esta primera generación de cristianos, que es la experiencia de encontrarnos con Jesucristo vivo y resucitado. En el siglo XIX hubo un grupo de estudiosos de la Biblia, sobre todo alemanes, pero de toda Europa, que se llamaron los protestantes liberales, que decidieron encontrar cualquier explicación puramente humana o lógica para negar la resurrección de Cristo, porque era para ellos inaceptable. Un ser humano maduro, inteligente, no podía aceptar estos textos que acabamos de leer. Esto es imposible. Y entonces se inventaron que la comunidad cristiana habría imaginado, habría sublimado, habría inventado, que en el fondo es mentido, ¿no? Pero de un modo medio inconsciente, toda la historia de la resurrección, y habrían dicho que sí, pero los documentos que tenemos, que gracias a Dios se conservan, documentos que dan fe como de ningún otro documento en la historia de la Iglesia, en la Sagrada Escritura se lee que los testigos están todavía vivos, como diciendo si alguien quiere contradecirnos, que contradiga a todos los testigos. En un solo caso, más de 500 vivos que se encontraron con Cristo resucitado. Esta es la fe. Después veremos que Cristo ha querido dejar algunas otras huellas de su resurrección. Pero quería leer algunas líneas del Catecismo de la Iglesia Católica, que van más o menos alrededor del punto 645, antes y después, en las cuales se explica cómo es la fe católica sobre este tema tan importante. Miren lo que dice el catecismo. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto, y da muchas citas. Y el compartir la comida, y cita el Evangelio de San Lucas, de San Juan, que cuentan que comió después de resucitar. Y les invita así a reconocer que Él no es un espíritu, pero sobre todo a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de la pasión. O sea que se veían las heridas de los clavos, que por cierto ahora hay estudiosos que dicen que no pudo ser en la palma de la mano porque no resiste el peso del cuerpo, la estructura anatómica de la mano, que tuvo que ser por debajo de la muñeca. Bueno, pero que les presentó las heridas, y las heridas del costado y las heridas de la frente de la corona de espinas. Este cuerpo, sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica, auténtico y real, posee sin embargo al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a voluntad donde quiere y como quiere. Esta es, digamos, la verdad que está en la Escritura y que los católicos aceptamos con santa paz. O sea que no está como atado, como nuestros cuerpos, solo a este lugar y en este momento. Él puede presentarse, si quiere, en este mismo momento a nosotros. Lo ha hecho en estos 2000 años muchísimas veces. En otro programa contaba cómo al gran rabino de la sinagoga de Roma durante la Segunda Guerra Mundial, al rabino Emilio Soli y a su mujer se les apareció Cristo, ellos mismos dieron fe, el día del perdón, al lado del rollo de la Escritura en la gran sinagoga de Roma. Y con eso culminó su conversión al catolicismo del gran rabino y de su mujer. Claro que puede ser. Como dice el catecismo, a voluntad puede aparecerse donde quiere y cuando quiere. Porque su humanidad ya no puede ser retenida en la tierra y pertenece más al dominio divino del Padre. Nosotros resucitaremos igual que Él. Bueno, no da el tiempo para ampliar mucho más, pero quería que por lo menos quedara claro cómo es nuestra fe y cuál es el contenido de nuestra fe en Cristo resucitado y por qué nos alegramos en la Pascua de Resurrección. Porque hoy está vivo. Normalmente en la Eucaristía, en los sagrarios, ahí está. Pero puede aparecerse donde quiera. ¿No? Bueno, muy interesante, padre. Realmente es un tema apasionante. Sí. Una pausita, lleno después de volvemos. Amor. Sí. Otro tema que nos queda más o menos como un complemento del anterior, sí, es qué pasa con la sábana santa de Turín. Porque ha habido otras, teóricamente, otras sábanas santas, y yo entiendo que tiene que ser una. Si han aparecido dos o tres, quiere decir que una de ellas, no puede ser que todas sean las verdaderas. Aparte de ahí surge una imagen de Cristo que a mí realmente me parece tan fea, ¿no? Estéticamente hablando. Jesús, que era la persona más perfecta y la más maravillosamente desde el punto de vista físico, ni muerto puede haber tenido una imagen como esa. A ver, ¿qué nos dice usted, padre? Bueno, que conste, la verdad es que pregunta mucho la gente estos temas. Y yo no soy un experto en la Santa Síndone, aunque he leído y me he informado bastante. Los que quieran ahora saben que se puede conseguir desde hace tiempo en internet entrar en un apartado que es www.síndone, donde se puede investigar mucha información actualizada sobre la sábana santa, que en italiano, tomado del latín, se dice síndone, se la nombra así. La verdad es que siempre me remito al catecismo para no terminar diciendo cosas que son solo mías. El momento mismo de la resurrección pasó algo con el envoltorio, con estos lienzos que envolvían el cuerpo de Cristo, que no sabemos con precisión qué es lo que ocurrió, y el catecismo lo dice así en el punto 647. Nadie puede decir cómo sucedió físicamente la resurrección, menos aún su esencia más íntima, el paso a otra vida, como perceptible por los sentidos. El acontecimiento histórico en sí es demostrable por la señal del sepulcro vacío y por la realidad de los encuentros de los apóstoles con Cristo resucitado. Pero no por eso la resurrección deja de pertenecer al centro del misterio de la fe, porque trasciende y sobrepasa a la historia. O sea, hay un punto histórico y hay un punto que ya sobrepasa a la historia, que es cómo fue el hecho de que Dios unió ese su cuerpo y su alma separadas con su divinidad nuevamente y salió vivo y glorioso del sepulcro. Eso pertenece al poder divino de hacerlo. Pero sí quiso dejar una huella en los lienzos hasta donde podemos razonablemente comprobarlo. Hace mucho tiempo Pablo VI dijo que la sábana santa de Turín era la reliquia más importante de la cristiandad. Después hubo todo tipo de polémicas. Hace años, muchos años, tres laboratorios decidieron que la datación no estaba segura y que probablemente era del siglo XII, no podía ser de la época de Cristo. Y se hicieron tantos estudios, tantos científicos participaron, se han hecho tantos congresos, que en la actualidad, ya terminado el siglo XX, empezado el siglo XXI, los datos están bastante firmes y seguros. Y entre esos datos están que la impresión en la Santa Síndone no es una actividad de mano humana. Parece que son los pelos de la tela que han sido quemados por una especie de chispazo o de explosión de energía, pero de una manera tan peculiar que ha dejado información tridimensional. De modo que lo que a usted le impresiona, Estela, que es ese rostro plano, chato, que no parece amable, realmente encierra una información tridimensional que con la técnica moderna se la puede hacer y reconstruir el rostro en bulto. Y ahí el rostro se vuelve realmente amable. Es muy impresionante lo que ahora se puede hacer con las técnicas modernas. Lo que claro es feo es lo que está, lo que es de un volumen presentado plano en solo dos dimensiones. Todas las huellas del cuerpo coinciden exactamente con la descripción de los evangelios. Se han encontrado que las heridas están marcadas por un tipo de látigo que los arqueólogos han encontrado y en bastante cantidad, que es el látigo romano, el flagellum. Y evidentemente se ven las dos puntitas, que eran dos bolitas de plomo que ponían en la extremidad de las cuerdas. La lanzada, el modo en que cae la sangre, las heridas de las manos, los detalles anatómicos, son de una precisión pasmosa. Y además, como la sábana tenía más de 4 metros de longitud, se acostaba el cuerpo encima y con el resto se lo cubría, han quedado impresos el anverso y el reverso del cuerpo. De modo que anatómicamente se puede hacer un estudio perfecto. Es un verdadero cuerpo humano. Y la datación está también ya conseguida. Se ha conseguido ver a través de la digitalización de la parte perteneciente a los ojos, se ha conseguido ampliar, yo he visto la foto, una moneda que le habían puesto en los párpados para dejárselo cerrado. Y esa moneda tiene forma de un cayado, es la única moneda que mandó acuñar Poncio Pilato. O sea que tiene como una fecha, era la moneda que circulaba en el momento que se enterró a alguien ahí. Tuvo que haber sido alrededor de los años 27, 28, 29 de la era cristiana, porque estaba la moneda de Poncio Pilato. Y eso quedó marcado en la sábana. En la sábana santa. Es el tipo de sangre. Se hacen todos los años congresos. Para el año santo 2000... se mostró al público, que acudió por centenares de miles a Turín a admirar, y ahí la información científica estuvo a mano, hubo un gran congreso en su momento, de modo que tenemos como una huella de la resurrección pasmosa, que desafía a todo científico que quiera negar su existencia, porque está ahí el lienzo físicamente, y se ve al hombre. Por cierto, hay un detalle, se ve que en el momento de la muerte a Cristo se le contracturó una pierna más que la otra y aparece una como encogida. Y se ve que en la Edad Media este lienzo ya lo conocían y lo habían estudiado bien, porque hay muchísimas imágenes del Señor en el que aparece como rengo. Pero es que pensaron que nuestro Señor tenía un defecto físico, que tenía una pierna más larga que la otra, y resulta que ahora los médicos han visto es que fue simplemente la contractura en el rictus final de la muerte, que le quedó una pierna un poquito más corta. Pero por eso hay dibujos antiguos que el pedestal de la base del Señor, en lugar de ponerlo horizontal, lo ponen inclinado, pensando que como un pie era más corto que el otro, necesitaba un apoyo en sesgo. Conocían la sábana santa hace muchísimos siglos. Ahí está No hay que creer por ella, pero hay que creer que existe, porque está. Y para el creyente es como una especie de voz que llega desde hace 2000 años para facilitarle su fe un poquito, porque realmente no la necesitamos tanto. Nosotros creemos por esta luz interior que Dios nos da. Pero para el incrédulo y el ateo es un gran desafío, ¿no? Yo me alegro que Dios haya hecho ese milagro. Bueno, pero lamentablemente es casi lo único que puedo decir en tan pocos minutos. Bueno, la verdad es que por lo menos se aclaró bastante la cosa. Así que con respecto a las otras sábanas serían falsas entonces, porque no si la sabe. Verdadera es esa. Sí, las otras no sé, no conozco la historia de las otras, sé que hay varias. Pero sobre esta en concreto lo que puedo decir es esto, y hay mucha información disponible para el que la quiera buscar. Bueno, padre, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo no?